bandera yo la quiero tanto, siempre la llevo en mi corazón. Son sus colores blanco y celeste, como el cielo ella tiene un sol. Son sus colores blanco y celeste, y como el cielo ella tiene un sol. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador. A mi bandera yo siempre le canto, todos los días que vengo al jardín, y me emociono al ver cómo flamea, es la bandera de mi país. Y me emociono al ver cómo flamea, es la bandera de mi país. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador.